mía. Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a ser libre. Ser libre. Llegar más alto. Levantarse uno. Aprender a conocer tus derechos. Llegar a la meta. Saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo. Aprendiendo a volar. Un juego de barriletes pintando el horizonte. El agua hirviente en lucheros. El fuego de la memoria encendiendo libertades. Lucha, 8 de marzo, Maratona Radial Feminista. 8 de marzo. Este 8 de marzo, la Tierra tiembla. Mujeres, lesbianas y trans paramos. Para que nuestras voces se escuchen, Maratona Radial Feminista. La tierra tiembla, se hunde en el mar. Maratona Radial Feminista. Radiofónica y feminista. Miércoles 8 de marzo por la red Nosotras en el Mundo en www.rednosotrasenelmundo.org. Sí. Abajo el patriarcado que se va a caer. Y estamos ahora sí en la transmisión de la Maratona Feminista Radial. Estamos saliendo en vivo y en directo. Saludamos mucho a las compañeras del otro lado del océano, desde Madrid, desde Radio ELA, que nos pasaron la posta. Y ahora estamos aquí en el Aprendiendo a Volar, saliendo para muchas radios. Desde FM La Tecno les contamos, sí, que estamos en la Universidad Tecnológica Nacional de Avellaneda haciendo este programa, que ya estuvimos hace una hora charlando con distintas compañeras. Hablamos con la compañera Adriana Guzmán, del Feminismo Comunitario de Bolivia. Estamos aquí con compañeras de Cuba, de Paraguay, de las luchadoras de este territorio contra Monsanto, y vamos a seguir hablando con ellas y con otras compañeras. Aprovechemos, chicas, que podemos hablarle a muchas mujeres de muchos lados. Y para seguir, porque en realidad estamos continuando y es como nuestro paro, ¿no? Paramos, volamos, hablamos. Quería compartir y contarles que nuestro programa, además de plantarnos en el tema del paro internacional de mujeres como un momento de lucha fundamental de nuestra acción en el día de hoy, y también para pensar los días que siguen, porque obviamente no es una jornada que empiece y termine hoy. Y nos parece importante haber traído a nuestras ancestras, a quienes lucharon, a quienes están viviendo la criminalización en sus territorios. Recordamos a Berta Cáceres, venimos de jornadas intensas de pensar y de reflexionar sobre las revoluciones de Berta. Y hay que decir, y recién algo nombramos, que las transnacionales tienen un libreto en todos los lugares. Entonces, me parecía Esther Quispe, integrante de la Asamblea de Malvinas, que ha venido dando una lucha tan importante contra Monsanto, que puedas como compartir estos aprendizajes fundamentales que han hecho ustedes con la lucha de un pueblo que parece ser un pueblo pequeño y que, sin embargo, ha podido frenar a un gigante como Monsanto, ¿no? Sí, lo importante de este gran triunfo de todos y de todas es precisamente el trabajo en unidad, ¿no? El trabajo como hormiga que se da, la construcción de redes, de poder interactuar con nuestro compañero, nuestra compañera que tiene más experiencia en la lucha, porque como pueblo nos enteramos de Monsanto, que existía esta empresa, cuando la sentimos nombrar, de ahí para atrás nada. Y también dimensionar en este Monsanto que es que son todas las multinacionales que han invadido a todo este mundo, ¿no? Que este Monsanto y todas las multinacionales que hay son los responsables de tantos pueblos arrasados, tanto comunidades originarias como comunidades campesinas y como pueblo, ¿no? Los pueblos siempre los más pobres, los más sacrificados para el enriquecimiento de unos cuantos. Y también deja como aprendizaje esto, ¿no? De uno como mujer darse cuenta que no solamente uno está perdiendo el territorio tierra, sino que también están avanzando sobre nuestro territorio cuerpo. Poder distinguir que el territorio no comienza y termina donde están las fronteras impuestas por el hombre mismo para poder someternos, sino que el territorio es más extenso, que el territorio es un espacio que no tiene límites, como no tiene límite nuestro cuerpo. Entonces, esta lucha nos llevó a eso, ¿no? A poder entendernos como sujetas y sujetos de un espacio vivo, que somos vida en ese espacio y somos parte de ese espacio. Y de ahí comprender la lucha de nuestro territorio tierra y de ahí ser parte de estas luchas en las cuales estamos acompañando, entretejiéndonos, sentirnos hermanos en esta lucha en común, más hoy especialmente en estos últimos tiempos donde se ha acrecentado la violencia contra la mujer en todo sentido, llegando al extremo de asesinarnos por cualquier motivo. Yo creo que esta visibilización que tenemos hoy las mujeres la hemos logrado por esto, ¿no? A partir de marchas y paros, porque si bien la mujer ancestralmente siempre ha estado presente y es la vida en todas las comunidades, siempre hemos sido invisibilizadas por el hombre e ignoradas por el hombre, por esta sociedad machista y patriarcal. Y hoy nos plantamos, ¿no? Como mujeres que somos, como dadora de vida que somos, y diciendo, bueno, acá estamos, ¿qué más necesitan para vernos? Entonces, y ahí me parece algunas violencias que están muy claras y que son muy evidentes. El femicidio es como una forma extrema de esa violencia. Pero también hay violencias que son más sutiles y creo, Esther, que ustedes que han dado una lucha tan grande han vivido de manera diferenciada también cómo se ataca o qué significa para una mujer estar al frente de una lucha tan gigantesca, ¿no? Sí, lo primero que uno siente como mujer es el ninguneo de las instituciones, es el ninguneo de tu mismo vecino, tu misma vecina, y poder sobrepasar esas barreras, ¿no? Esas primeras barreras de decirnos y sentirnos que somos sujetas de derechos, que somos sujetas que tenemos voces y que hablamos. Y este ninguneo es el que se da a raíz de toda lucha, ¿no? Toda lucha tiene esta forma de los gobiernos de ignorarnos lo que nosotros exigimos, porque llega un momento en que uno ya no pide nada porque ya todo uno lo ha pedido, empieza a exigir los derechos que tenemos, empezamos a exigir lo que las autoridades se deben a su pueblo, a su barrio que los ha elegido como representante, ¿no? Y en este sentido, como vecinas hemos recorrido un camino largo por instituciones, por universidades, por radios, por diferentes lugares, dando a conocer nuestra lucha, levantando nuestras voces, en las calles también. La calle es un lugar que es tan importante, un lugar que es tan nuestro, tan de las luchas sociales, que es un espacio donde no debemos abandonar, ¿no? Es donde hoy nos vamos a plantar. Y también, digo, es parte de esa situación. Lo que una va dejando de... Porque nosotros criticamos que las mujeres no tendríamos que hacernos cargo de todas las tareas de cuidado, pero de hecho una buena parte de eso lo hacemos, como madres, como abuelas, y eso es un costo adicional que hay cuando estamos compartiendo el tiempo entre la casa y las luchas. Sí. Y uno también delega en esta lucha, ¿no? Uno también aprende a dejar en manos del otro, en manos de los padres, de los hermanos o de los hijos, la parte que uno se exigía en hacer, ¿no? En tener la mesa lista, la comida lista, esas cuestiones tan de la mujer que nos han metido tanto en la cabeza, ¿no? Y esta lucha a muchas vecinas de Malvinas nos enseñó eso, a delegar, a saber que y hacerlo tenga el hombre responsable de la parte que le corresponde, no es la parte que le toca ni la parte que él que quiere hacer, sino es la parte que le responde, que le corresponde tomar, porque para eso es el compañero nuestro que elegimos, para eso es el, son los padres o los abuelos de nuestros hijos. Y bueno, y en eso sí hemos tenido un gran aprendizaje. La verdad que a mí me cuesta, me enorgullece ver hoy por hoy a mi viejo, un hombre de 74 años, muy machista, muy, muy venido de las cunas de nuestros ancestros, de origen boliviano, igual que mis abuelos. Y me cuesta hoy ver un hombre de 74 años que cuando mi mamá sale a la calle o a alguna reunión o algo, él tiene lista la comida o el termo o el mate esperándola que mi mamá llegue o llevándola a alguna reunión o a algún lado. Eso para mí hoy me enorgullece verlo a mi papá, un hombre de 74 años que haga eso, ¿no? Cuando antes eso, menos que la mujer saliéramos a la calle. Era impensable y también se está aprendiendo por ese lado nuevas formas de organización. Y bueno, nos dicen que ya estamos comunicadas con una hermana, una compañera. Ella es Daniela Hinojosa, la china, integrante de la Araña Feminista de Venezuela y además es coordinadora del Frente Feminista de Alba Movimientos. Hola, China, ¿nos escuchás? Sí, hola, Claudia. Gracias por conectarnos. Quería que nos cuentes cómo y qué van a hacer con el paro internacional de mujeres en Venezuela. Bueno, en Venezuela ya estamos comenzando a concentrarnos en la Plaza San Martín, que queda frente a la maternidad más grande del país, que es la maternidad Concepción Palacio. Nos estamos esperando contra la violencia obstétrica, por el acceso libre y gratuito a los anticonceptivos y por nuestro derecho a un parto humanizado, a un parto respetado, ¿no? ¿Y qué, en dónde se están concentrando? ¿Cómo están convocando? Empezamos convocando a través de las redes, ¿no? Había otra convocatoria desde el Estado, desde el Estado Revolucionario, que había convocado para la dignificación de una compañera indígena, pacuana, que fue una cacica venezolana, y dos afrodescendientes que estuvieron vinculadas a la crianza del Libertador. Eso fue en la mañana. Y nosotros, el Movimiento Popular Feminista, convocamos a la Plaza San Martín, frente a la Maternidad Concepción Palacio. Empezamos convocando a través de redes, a través de, bueno, como hacemos el Movimiento Popular, ¿no? A través del boca a boca, de las radios, de las televisoras populares, pero ya hoy el canal del Estado, BTV, la radio del Estado, la radio de noticias del Estado, comenzaron a pasar nuestra convocatoria desde ayer en la noche. Desde ayer en la noche comenzaron a pasar nuestra convocatoria en las cuñas, en las propagandas, y con bastante rotación, ¿no? Es decir, con bastante en cada uno de los bloques de los cortes comerciales de los canales y de la radio del Estado. China, una alegría escuchar las voces de ustedes que estén haciendo este paro internacional de mujeres también en Venezuela y saber o repetir con ustedes que sin feminismo no hay socialismo, ¿no? Sí, esa es nuestra, bueno, es la consigna, es una de las consignas del continente y para Venezuela es más todavía porque, bueno, los cambios culturales no se dan de la noche a la mañana, ¿no? Los cambios culturales son difíciles de dar, hay que bregar mucho para darlos y en Venezuela lo estamos haciendo. Un abrazo grande, China, y mucha fuerza ahí a todas las compañeras. Dale, un abrazo grande, Claudio. Estábamos hablando con Daniela Hinojosa, de la Araña Feminista. Sí, que no solo salió para aquí, la escuchamos aquí, sino que la están escuchando desde toda la maratona feminista radial que estamos transmitiendo. Ahora vamos a escuchar un poquito de música y volvemos. Ahí se iba la bamba de las condenadas al éxito. La bamba feminista. Y bueno, en esta jornada, saliendo por la Maratona Internacional uh-huh. Feminista, estamos también con otra comunicación. Se trata de Verónica Gago, de Ni Una Menos, de Argentina, y queríamos tener tu palabra, Verónica, también como parte de esta convocatoria, saber cómo se está construyendo, qué es lo que saben que está pasando ya en las calles. Hola, Verónica. Sí, ¿me escuchan? Sí. Ah, bueno. ¿Nos escuchaste vos a nosotras? Yo escuché recién la introducción de Claudia. Ah, bien. ¿Y cómo se vive en las calles? Y mira, estamos acá justamente ya en Avenida de Mayo, ya hay bastante gente, ya están empezando como las primeras reuniones y grupos, ya hicimos el ruidazo al mediodía que se hizo acá en el centro, pero sabemos que se hizo en un montón de lugares, por ejemplo en tribunales, se hizo en algunas hospitales, nos van llegando fotos de compañeras de distintos lados. Se está haciendo el trenazo, que es distintos trenes del conurbano que están viniendo mujeres de distintos lugares, todas ocupando el tren y con carteles y demás. O sea que se siente ya como una presencia así, la verdad que es muy emocionante, de muchas mujeres acá en la calle. Y hemos visto también en algunos medios de comunicación, como C5N, Radio Nacional, que las mujeres se han juntado a las 12 para hacer sus ruidazos. Sí, los ruidazos estuvieron bastante fuertes en distintos lados. Parece que sirvió mucho con esta idea que teníamos, ¿no? De como una especie de grito común para empezar el paro, sea cese de actividades, sea para empezar a organizarse para venir a la movilización. Y la verdad que es un poco esa idea de un grito común, ¿no? Me parece que fue interesante que se dio en distintos lados. Algunos eran 5 mujeres en algún lado, por ejemplo, un centro comunitario de salud que nos mandaron que eran 5, y después otras mucho más multitudinarias en algunos otros barrios o otras instituciones de trabajo. Verónica, y sé que fue un debate fuerte en los distintos centros de trabajo e incluso grupos sindicales. A esta altura, ¿qué es lo que, y después del día de ayer, ¿no? Con el no paro, ¿qué reflexión tenés sobre esto? Bueno, ahora la consigna que más se está cantando acá es que nosotras sí pusimos fecha del paro, lo que las centrales, la CGT se niega a hacer. Hay unos carteles que están diciendo, nosotras no nos resignamos, nosotras ponemos fecha. Y la verdad es que es el primer paro, el 19 de octubre, al gobierno de Macri se lo hicimos las mujeres. Y ahora el escenario de ayer me parece que quedó claro el tipo de negociación respecto a las medidas del ajuste que está teniendo la dirigencia de la CGT, pero lo más interesante, y que es lo que nosotros venimos notando, me parece que es una efervescencia, digamos, por abajo al interior de los propios sindicatos, de las comisiones internas, de las militantes más jóvenes, de muchas delegadas que han sido recién electas, que me parece que le están dando otra vitalidad, otro dinamismo, y que están en alianza con el movimiento de mujeres, metiendo una cantidad de discusiones y de problemas al interior del mundo sindical, que la verdad es que es muy interesante. Gracias, Verónica, por la comunicación. Nos parecía importante saber cómo se estaba viendo por ahí. En un ratito nomás vamos a estar también en esas calles, pero ahora estamos siendo parte de esta maratona internacional feminista. Un abrazo grande y enseguida nos vemos. Un abrazo a todas y nos encontramos en la calle. Hoy la tierra tiembla. La tierra tiembla y la hacemos sonar. Paro Internacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans. Hoy es 8 de marzo. Nos organizamos, paramos, marchamos y hacemos juntas la Maratona Radial Feminista. Nos encontramos durante 12 horas en un gran grito colectivo. En un gran grito colectivo. 30 programas latinoamericanos y europeos. Comunicadoras feministas de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Estado Español, Suiza, Canadá, Nicaragua, México y Uruguay, entre otras. Maratona Radial Feminista. Tejemos un nuevo internacionalismo. Desde las situaciones concretas en las que estamos, interpretamos la coyuntura. Vemos que frente al giro neoconservador en la región y el mundo, el movimiento de mujeres emerge como potencia de alternativa. Que la nueva casa de brujas, que ahora persigue lo que nombra como ideología de género, intenta justamente combatir y neutralizar nuestra fuerza y quebrar nuestra voluntad. Frente a los despojos múltiples, las expropiaciones y las guerras contemporáneas que tienen a la tierra y al cuerpo de las mujeres como territorios predilectos de conquista, nosotras nos acuerpamos política y espiritualmente. Nos mueve el deseo. Porque vivas y libres nos queremos. Nos arriesgamos en alianzas insólitas. Porque nos apropiamos del tiempo y construimos disponibilidad para nosotras. Hacemos del estar juntas alivio y conversación entre aliadas. De las asambleas, manifestaciones. De las manifestaciones, una fiesta. De la fiesta, un futuro común. Porque estamos para nosotras, este 8 de marzo es el primer día de nuestra nueva vida. Porque nos mueve el 2017 es el tiempo de nuestra revolución. Que tiemble el patriarcado. Llamamiento al paro internacional de mujeres. 8 de marzo 2017. Colectiva Ni Una Menos. Maratona Radial Feminista. Miércoles 8 de marzo de 10 a 22 horas. Por www.rednosotrasenelmundo.org. Ahí estaban las. El separador, la artística de esta maratona feminista que es radial, que se está emitiendo por distintas radios, por distintos lugares, y ahora somos nosotras las que nos están escuchando desde enredadas así en el aire. Y bueno, y aquí, como decíamos, estamos recién en diálogo con la calle, con otros países y también con nuestras compañeras que están acompañándonos y que están viviendo estos días de tantos debates intensos y también tanta movilización. Y pensaba cómo se van hilando revoluciones, luchas contra los golpes, luchas contra las transnacionales, y que de a poco nos vamos reconociendo en esas luchas. Pero el Centro Martin Luther King tiene una particularidad que es la educación popular, y eso también hace a una experiencia internacionalista y que empieza a trabajar los temas del feminismo desde nuestros cuerpos, ¿no? Me gustaría también que compartas un poco esas ideas de cómo desde esa pedagogía feminista podemos seguir trabajando juntas y juntos en redes con quienes hoy paramos y andamos. Sí. Marilyn Peña. Sí, sí. El Centro Martin Luther King, digamos que desde la propia construcción de sus talleres, de sus espacios que tienen, digamos, como es el tema de la educación popular, trabaja en los territorios de Cuba. Estamos, digamos, nuestras redes de educadores y educadoras populares y la Red Ecuménica Fe por Cuba, haciendo un trabajo también que tiene que ver con la descolonización, ¿verdad? Tiene que ver con esa lucha y la formación, digamos, en temáticas de género, entre las cuales también tocamos, digamos, en algunos momentos el tema que tiene que ver con violencia de género, con feminismo, con el tema de diversidad sexual, y creemos que es una apuesta importante que se está haciendo en toda esta lucha también que es global. Yo creo que frente al neoliberalismo y a todo lo que está pasando en el contexto, se hace más necesario ejercitar los debates sobre estas temáticas. Y bueno, desde ahí se están dando debates, no solo en el ámbito público, sino también hay una disputa importante en el ámbito eclesial, tras todo también lo que sabemos que toda esta temática de género, hay un posicionamiento muy fundamentalista de la Iglesia frente a algunos temas que afectan mucho a las mujeres, y allá también pues se está dando toda esa batalla ideológica en ese terreno. Claro, porque el tema de la ideología de género es uno de los caballitos de batalla incluso del propio Vaticano, ¿no? Uh-huh. Poder discutir eso desde espacios ecuménicos también es un aporte que intentan que realizar. Uh-huh. Sí, el centro en eso ha sido un abanderado durante años, y yo creo que ahí en este momento hay como un punto importante de trabajo para como estrategia para que todo ese mundo ecuménico pueda sumarse también a estas luchas que también son parte de nuestras realidades, también en Cuba. En un ratito nomás seguimos en esta maratona radial feminista desde FM La Tecno, desde la Universidad Tecnológica Nacional de Avellaneda, compartiendo, dialogando y sumándonos de manera activa al paro internacional de mujeres. Y un poco de musiquita y a la tanda. Soy una mujer inconveniente, me lo dijo ayer mi presidente, que nunca seré embajadora por no usar tacón de señora, y porque con la diplomacia no checan mis múltiples gracias. Soy una mujer inconveniente, tienes que tomarlo relajadamente. No te amo más que a mis gatos, pero te amo mucho a ratos, ni lo suficiente alcanzar, y ahora me desocupanzar. No soy tus pantuflas. En toda esta lucha también que es global, yo creo que frente al neoliberalismo y a todo lo que está pasando en el contexto, se hace más necesario ejercitar los debates sobre estas temáticas. Y bueno, desde ahí se están dando debates, no solo en el ámbito público, sino también hay una disputa importante en el ámbito eclesial, tras todo también lo que sabemos que toda esta temática de género, hay un posicionamiento muy fundamentalista de la Iglesia frente a algunos temas que afectan mucho a las mujeres, y allá también pues se está dando toda esa batalla ideológica. Hoy la tierra tiembla. La tierra tiembla y la hacemos sonar. Paro internacional de mujeres, lesbianas, travestis y trans. Hoy es 8 de marzo. Nos organizamos, paramos, marchamos y hacemos juntas la maratona radial feminista. Nos encontramos durante 12 horas en un gran grito colectivo. En un gran grito colectivo. 30 programas latinoamericanos y europeos. Comunicadoras feministas de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Estado Español, Suiza, Canadá, Nicaragua, México y Uruguay, entre otras. Maratona Radial Feminista. Tejemos un nuevo internacionalismo. Desde las situaciones concretas en las que estamos, interpretamos la coyuntura. Vemos que frente al giro neoconservador en la región y el mundo, el movimiento de mujeres emerge como potencia de alternativa. Que la nueva casa de brujas, que ahora persigue lo que nombra como ideología de género, intenta justamente combatir y neutralizar nuestra fuerza y quebrar nuestra voluntad. Frente a los despojos múltiples, las expropiaciones y las guerras contemporáneas que tienen a la tierra y al cuerpo de las mujeres como territorios predilectos de conquista, nosotras nos acuerpamos política y espiritualmente. Nos mueve el deseo. Porque vivas y libres nos queremos, nos arriesgamos en alianzas insólitas. Porque nos apropiamos del tiempo y construimos disponibilidad para nosotras. Hacemos del estar juntas alivio y conversación entre aliadas. De las asambleas, manifestaciones. De las manifestaciones, una fiesta. De la fiesta, un futuro común. Porque estamos para nosotras, este 8 de marzo es el primer día de nuestra nueva vida. Porque nos mueve el 2017 es el tiempo de nuestra revolución. Que tiemble el patriarcado. Llamamiento al paro internacional de mujeres. 8 de marzo 2017. Colectiva Ni Una Menos. Maratona Radial Feminista. Miércoles 8 de marzo de 10 a 22 horas. Por www.rednosotrasenelmundo.org. Feminismo en cápsulas. Pequeñas dosis cada día. Un sitio en la historia. Olympe de Gouges y Mary Wollstonecraft. De los hechos que marcó un antes y un después en la historia por la igualdad entre los sexos fue la declaración del principio de la igualdad política para hombres y mujeres. La lucha de las mujeres por el derecho a la participación política inicia a fines del siglo XVIII con Mary Wollstonecraft en Inglaterra y Olympe de Gouges en Francia. Mary Wollstonecraft fue una de las más destacadas figuras de su época. Pensadora, escritora y analista de su contexto social y político, planteó la racionalidad como parte de las capacidades intelectuales de toda mujer y cuestionó la creencia del hermoso encanto de la ignorancia y la emotividad en el género femenino. En 1792 escribe Vindicación de los Derechos de la Mujer. Uno de los textos más importantes en la lucha por los derechos de las mujeres. Este escrito plantea la igualdad filosófica, política y jurídica de mujeres y hombres. También cuestiona la creencia social de las mujeres como seres emocionales. Y propone un orden social basado en la razón. Pensadoras contemporáneas la ubican como precursora del feminismo moderno. Un dato relevante es que Mary Wollstonecraft fue madre de Mary Shelley, autora de Frankenstein. Ambas fueron mujeres que marcaron un antes y un después en la historia de la literatura y el pensamiento contemporáneo. Por su parte, Olympe de Gouges fue precursora en el reconocimiento de la ciudadanía de las mujeres. En 1791, compañeras de todos los lugares de nuestra América y el mundo que están poniendo los cuerpos en las calles el día de hoy. Y bueno, sí, en México, bueno, la situación tan grave que tenemos de feminicidios, ¿no? Diarios son asesinadas 7 mujeres al día, ponen un contexto muy peculiar la lucha de hoy, ¿no? Del paro internacional de mujeres. Justamente estas mujeres que han sido asesinadas por ser mujeres, por poner el cuerpo en la calle, por salir de su casa, por ir a trabajar, por moverse en el espacio público, simplemente como si eso fuera un crimen. Y en ese sentido, bueno, el análisis que se hace de un día como hoy es que lo más importante es poner el cuerpo en la calle, decir que eso no es un crimen y decir que ya basta de feminicidios, y no solo eso, sino que vamos por más, ¿no? Por más derechos, queremos que deje de haber acoso, que deje de haber asesinatos, etcétera. Las actividades del día de hoy en México, bueno, hay algunas facultades, por ejemplo, de la universidad que pararon, paró la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y todo el día de hoy han tenido jornadas de reflexión encaminándose a la marcha de la tarde, que va a partir a las 5 del Ángel de Independencia, al Zócalo, me parece. Entonces, pues es eso, está llena de mesas, está llena de movilización, y bueno, más o menos ese es el contexto de lo que se espera para el día de hoy en México. Y me parecía que es importante también, Mariana, vos recién lo mencionabas, esto que vos decís, están presas por salir a la calle, que uno puede pensar, bueno, por estar en determinadas movilizaciones, pero a veces ni siquiera eso, a veces es solo por salir de sus casas, ¿no? Es decir, por ocupar el espacio público. Claro, o sea, en realidad algo que a mí me gusta decir mucho es que en México el feminismo es una necesidad vital, y vital en su sentido más literal. O sea, en serio, si no somos feministas nos estamos jugando la vida, porque cada día que ponemos un pie afuera, sí, ya no a manifestarnos, ni a marchar, ni a protestar, ni a nada, sino ponemos un pie afuera y como mujeres corremos un riesgo. Entonces, un riesgo porque se asume que somos matables por ser mujeres. Ahora si somos jóvenes, ahora si somos pobres, ahora si somos indígenas, o si somos luchadores sociales, bueno, pues ya ahí vamos a acabar ultratumba, ¿no? Entonces, en ese sentido y en ese contexto, me parece que para la sociedad mexicana el feminismo es una cuestión vital. O sea, se nos va la vida si no somos feministas. Y bueno, sí, las acciones en ese sentido toman mucha más fuerza, porque es ir a poner los cuerpos en la calle y a decir que no somos matables, no nos vamos a dejar matar, no nos vamos a dejar aniquilar, y pues para adelante. Mariana, como esta es parte de esta comunicación, es parte de no solo del programa Aprendiendo a Volar, sino también de la Maratón Internacional Feminista, por ahí me parece que estaría bueno por ahí cerrar o finalizar esta comunicación con una alerta que nos puedas hacer a todas las compañeras, hermanas que están escuchando la comunicación, por la situación en general de femicidios y de violencia en México, pero también por lo que está significando hoy el narcoestado, las redes de trata y de prostitución, es decir, ¿cuáles son los grandes centros de poder y de violencia que están actuando en esto que son cifras aberrantes, pero también que cada cifra son vidas, cuerpos, mujeres que están siendo arrebatadas de este mundo, ¿no? Sí, claro, pues eso tiene que ver con que todo la cuestión de los feminicidios en realidad se enmarca en una problemática más amplia y más compleja que vive la sociedad mexicana en este momento, ¿no? Y que tiene que ver, pues sí, con un terrorismo de Estado que se ha implementado, bueno, desde 2006 con mucha mayor gravedad a partir de la llamada guerra contra el narco, pues que sí nos ha dejado en cifras oficiales alrededor de 30.000 compañeros, compañeras desaparecidas, más de 100.000 asesinatos, desplazamientos, etcétera. Y bueno, obviamente dentro de todo este contexto las mujeres sufren mucho más estas situaciones, porque pues sí, o sea, muchas son ocupadas para la trata, los casos de violaciones, etcétera, que muchas veces ya van a un nivel de violencia en verdad aberrante, ¿no? La tortura sexual. Entonces, bueno, en ese contexto se enmarca toda esta problemática. Por eso también, bueno, desde la Asamblea hemos comentado que tenemos que denunciar pues todas las cosas, ¿no? El terrorismo de Estado, los feminicidios, desapariciones, etcétera. Claro, y junto con esta denuncia también hemos venido hablando en distintos encuentros, incluso en estos días hicimos el encuentro de la Asamblea de Feministas de la Vía Yala, el tema de la autodefensa como uno de los elementos necesarios que hay que empezar a trabajar desde los procesos de formación, ¿no? Claro, sí, totalmente. Entonces, bueno, Mariana, te damos un abrazo grande y nos seguiremos encontrando seguramente en un rato en las calles. Sí, bueno, nos vemos en un rato. Un abrazo grande. Abrazo, chao. Era Mariana Britos, de la Asamblea de Mexicanos y Mexicanas de aquí en la Argentina. Última dosis, anda radio, soy políticamente incorrecta. Me gusta bailar, revolucionar, despertar, derramar mi poesía sobre una instrumental. Rebelde perenne, mis musas son las mujeres. Llevo en tinta marcadas todas mis muertes y mis vidas. Incorrecta, me gusta incomodarte, desviarte con palabras, penetrarte, hacer un omelet con tus pobres esos tiesos, versos insurrectos que pongan a bailar en tu cabeza y idiolectos y estructuras anacrónicas. De su misa se fue volando con el viento. Ajá, ajá. Soy guerrera. Última dosis en la radio, soy políticamente incorrecta. Yo soy incorrecta, mis palabras insurrectas. Versos proscritos escribo, consagré la piel de mi enemigo. Aquí en lucha soy más ruda que Kevin Balam. Todas las noches bajo echarme puro a Shivalba. Esto es poesía obsidiana, dura como la piedra, caliente como el magma, traída directamente desde el inframundo. Cuchillo que va cortando prejuicios en su rumbo. Ajá, ajá. Soy guerrera. Última dosis en la radio, soy políticamente incorrecta. Tal vez yo no vengo del gueto en la ciudad, pero desde pequeña me trataron como marginal. Yo preguntaba, cuestionaba, no aceptaba. De familia guerrillera, ¿qué otra cosa esperaba? Me nombraron tras el rastro de mi tía, secuestrada por el ejército y desaparecida. Ella me enseñó el arte de las letras, son poemas que ahora yo voy recitando en las banquetas. Tanquetas contra la inteligencia en los años 80, genocidio para exterminar poetas. En mi sangre fluye sangre rebelde, por eso grito a los contuvientos aunque venga la muerte. Ajá, ajá. Soy guerrera. Última dosis en la radio, soy políticamente incorrecta. Yo soy incorrecta, mis palabras insurrectas. Versos proscritos escribo, consagré la piel de mi enemigo. Aquí en lucha soy más ruda que Kevin Balam. Todas las noches bajo echarme puro a Shivalba. Esto es poesía obsidiana, dura como la piedra, caliente como el magma, traída directamente desde el inframundo. Cuchillo que va cortando prejuicios en su rumbo. Ajá, ajá. Rebecca Lane. Última dosis en la radio, soy políticamente incorrecta. Y ahí estábamos escuchando a Rebecca Lane y seguimos en esta maratona radial conversando aquí y allá y sumando voces, sumando esfuerzos y sumando nuestro caminar para este paro internacional de mujeres. Y parte de las tareas de las mujeres tiene que ver con el cuidado de las semillas, tiene que ver con la agroecología que acá se mencionó tanto desde distintos lugares. ¿Cómo están trabajando en CONAMUR y en la Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas de Paraguay los temas que tienen que ver con el cuidado de las semillas, que es también el cuidado de los cuerpos? Porque hoy hablaba Esther sobre de la soberanía sobre nuestros cuerpos, del territorio cuerpo como un territorio a defender, pero la alimentación hace y es parte de ese cuerpo que estamos defendiendo, ¿no? Y como CONAMUR y nosotras nos estamos empoderando, digamos, de la semilla, que también las compañeras campesinas se les estaba arrebatando, que se ponía enfrente que era el hombre quien cuidaba las semillas. Quienes cuidamos las semillas somos las mujeres campesinas indígenas, y también que es un por la que paramos también, porque paramos contra el patriarcado, porque nos está arrebatando nuestras semillas, están queriendo patentizar nuestras semillas y la estamos defendiendo, parando. Claro, y defender la semilla, acá hablamos también de defender nuestro territorio cuerpo, y decíamos, no solo frente a lo que significa la violencia más brutal del patriarcado, sino también las violencias cotidianas, es pensar en un tipo de feminismo. Yo creo que este es uno de los temas que queríamos también plantear, ¿no? Estamos hablando de un feminismo indígena, campesino en el caso de ustedes, en algunos casos un feminismo popular, un feminismo de las trabajadoras, es decir, un feminismo que nace desde abajo y que en muchos casos es parte de organizaciones de lucha, de movimientos sociales, de movimientos que están dando batallas en nuestro continente. A mí me parece que también es parte de un feminismo socialista, y es un feminismo que trata de saltar todas las fronteras de lo local. Por eso nos entusiasmó tanto el paro internacional de mujeres, y nos entusiasmó tanto que hemos recibido un mensaje muy importante de las del movimiento de mujeres de Kurdistán. No lo vamos a pasar en este momento porque habría que estar pasándolo con traducción, pero sí lo vamos a subir a nuestras páginas, redes. De hecho, ya está subido en nuestro Facebook. Y queríamos tener también unas palabras de una de las compañeras del Comité de Mujeres de Solidaridad con Kurdistán, Natalia. ¿Cómo estás, Natalia? ¿Cómo estás viviendo estas horas ya del paro internacional de mujeres? Hola, Claudia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, llegando acá a Buenos Aires para encontrarme con las compañeras y bueno, muy emocionada. Como estabas contando del mensaje también que nos llegó de las compañeras allá en Kurdistán, donde bueno, más allá del saludo y tan generoso de su parte en la situación en la que están en este momento de profundo conflicto, profunda guerra. También tienen esos minutos para saludar nuestras actividades aquí y bueno, a instarnos a más organización entre mujeres. Tenemos la capacidad de hacerlo y bueno, lo estamos demostrando en cada acción que claro. Estamos teniendo. Y ellas no solo nos plantean este saludo y este abrazo, y se han hecho el tiempo para hacerlo y nos emocionamos mucho ayer cuando lo recibimos. Sí. Como vos decís, nos insta a organizarnos más porque están hablando de un tiempo de revolución para las mujeres, pero que en Kurdistán lo están haciendo. Absolutamente. Y entonces me parece también importante por ahí en algunos minutitos que nos quedan, que nos puedas dar una mirada de cuál es el desafío principal que las mujeres kurdas están teniendo y cómo solidarizarnos desde este continente y desde otros, porque este programa hoy por la Maratona Internacional Feminista lo están transmitiendo un montón de radios de distintos continentes. Bien. Bueno, en principio las compañías están organizándose hace más de 40 años con sus organizaciones autónomas, con su... hoy por hoy es un proceso que se está dando en el corazón de Medio Oriente, donde la mujer es la vanguardia absoluta de ese proceso de cambio y de revolución en todos los aspectos de la vida, no solamente en la conformación de sus milicias de autodefensa, sino en sus aspectos culturales, en sus aspectos sociales, hacia el interior de las familias. Y bueno, me parece que es un proceso en el cual tenemos que mirar con mucha atención porque tenemos mucho por aprender. Y bueno, hoy por hoy, en Rojava, en la parte de Kurdistán Oeste, se están organizando a través de Kosovismo Democrático, que propone una forma de autodeterminación, una forma de gobierno basada en la autodeterminación, donde no establece un Estado como necesidad, sino otras formas de gobernarse. Y así es como generan sus asambleas, sus comunas, desde los barrios hasta subiendo en su organización. Y bueno, y todo esto en medio de la guerra, ¿no? Entonces es un proceso que a veces nosotros tenemos dificultades, pero bueno, hay que levantar un poco la mirada desde el ombligo y ver que en condiciones absolutamente adversas es posible otro modo de organizarse y bueno, y dar esa pelea con una mirada absolutamente antipatriarcal, como es el proceso de las compañeras kurdas. Y es también necesario que nuestros lazos se fortalezcan, o sea, que creemos los puentes necesarios para nuestras luchas. ¿Cómo se puede aportar desde, por ejemplo, el Comité de Mujeres de Solidaridad con Kurdistán, que ustedes de paso hoy van a estar marchando junto con nosotras, pero cómo sumarse, cómo sumar más brazos a esas luchas? En principio, para abrazar una causa hay que empezar a conocerla. Y hay cuestiones que no tienen solo que ver con distancias geográficas, sino tiene que ver con todo el bagaje de estereotipos y desconocimiento en los que estamos a veces inmersos. Entonces, para nosotros como objetivo en el comité es difundir qué es lo que está pasando, conocer su ideología, conocer su pensamiento, cómo han sido sus formas de organización. Y bueno, invitamos a todas las mujeres que se sientan convocadas y con ganas de saber de qué trata este proceso, acercarse al comité. Nosotros tenemos una página de Facebook. Y bueno, también nos interesaría trabajar en cuestiones mucho más concretas, porque hoy por hoy las compañías están sufriendo un bloqueo económico y un embargo, sobre todo en la parte de Rojava, donde no pueden llegar ni insumos médicos, ni alimentos, ningún tipo de bueno, nada, están bloqueadas por los cuatro lados. Y entonces a veces tenemos límites concretos para hacer cuestiones solidarias, ¿no es cierto? Cuestiones de bueno, organizarnos y poder mandarles a las compañías más que la solidaridad y las acciones y la visibilización. Pero bueno, entre todas vamos a ir encontrando las maneras de cada vez acercarnos más y poder convertir esta cuestión de solidaridad en una acción concreta y no solamente una... Una proclama, exactamente. Que de todas maneras la seguimos haciendo y seguimos pidiendo solidaridad para las mujeres kurdas, ¿no? Definitivamente. Así sí, claro. Es. Y hoy, más que nunca. En este paro internacional de mujeres, ellas están presentes con su saludo que se está difundiendo a través de las redes y también con esta este modo de hacer revolución que nos abre camino a todas. Exactamente, es una inspiración constante. Desde acá, desde aquí, ahora nuestro, para estrechar vínculos y para generar otros vínculos más fuertes, solidarios entre nosotras, bueno, y a partir de ahí surgirán los cambios que queremos, ¿no? Y otra sociedad que no es la que estamos viviendo. Muchas gracias, Natalia, un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Hoy la tierra tiembla. La tierra tiembla y la hacemos sonar. Paro Internacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans. Hoy es 8 de marzo. Nos organizamos, paramos, marchamos y hacemos juntas la Maratona Radial Feminista. Nos encontramos durante 12 horas en un gran grito colectivo. En un gran grito colectivo. 30 programas latinoamericanos y europeos. Comunicadoras feministas de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Estado Español, Suiza, Canadá, Nicaragua, México y Uruguay, entre otras. Maratona Radial Feminista. No estamos todas. Paramos porque nos faltan las víctimas de femicidio. Voces que se apagan violentamente al ritmo escalofriante de una por día solo en Argentina. Nos faltan las lesbianas y travestis asesinadas. Nos faltan las presas políticas, las perseguidas. Las asesinadas en nuestro territorio latinoamericano por defender la tierra y sus recursos. Nos faltan las mujeres encarceladas por delitos menores que criminalizan formas de supervivencia. Mientras los crímenes de las corporaciones y el narcotráfico quedan impunes porque benefician al capital. Nos faltan las muertas y las presas por abortos inseguros. Nos faltan las desaparecidas por las redes de trata, las víctimas de la explotación sexual. Frente a los hogares que se convierten en infiernos. Sí, sí, seguimos aquí en el aire de Aprendiendo a Volar y nombrábamos que bueno, que ahora ya están las calles llenándose de mujeres, pero ayer también aquí en Buenos Aires, en Córdoba, fue el Día de la Visibilidad Lésbica. Recordamos a la Pepa Gaitán, que la asesinaron en el 2010 por ser lesbiana, y ahora se formó hace un mes nomás una asamblea lésbica permanente. Las lesbianas están organizando y reuniéndose por la libertad de Iggy. Es otra lesbiana joven que sufrió un ataque lesbofóbico muy, muy intenso cerca de donde vivía su madre, y ella se defendió para que no la violen, para que no la maten, y quien está presa ahora es Iggy. Entonces también desde esta movilización que haremos hoy vamos a pedir por la libertad de Iggy, y ayer se hizo un festival también por el Día de la Visibilidad y por la libertad de Iggy, justo ahí frente a la estación Retiro de Buenos Aires, porque de ahí sale el tren para el barrio de donde es Iggy, porque hay que también decirlo, ¿no? Porque sos mujer, sos lesbiana, sos pobre, y son todas esas cosas que se van acumulando para las discriminaciones que sufrimos. Así es, y también porque es una forma muy particular de violencia contra las lesbianas, la que se aplicó en este caso al estilo de correctivo, ¿no? Uh-huh. Que se llama, que creen que con la violación de 10 tipos al cuerpo de una lesbiana van a lograr que cambie su orientación, es decir, contra todos los derechos que venimos ganando como pueblo y como mujeres y como lesbianas y como gays, trans y travestis, creo que uno de los objetivos en este momento del sistema y del gobierno es hacernos retroceder. Por eso es importante que este 8 de marzo también estamos haciendo el paro por libertad para Iggy, y para que no se retroceda en ninguna de las conquistas. También lo estamos haciendo por justicia para Diana Zacayán. Sí. Lo haremos recordando a nuestras compañeras como Loana Berkins. Y bueno, nos parece que es importante nombrar todos estos temas que muchas veces quedan invisibilizados. Estamos en los últimos minutos. Un minutito para cada una, para que nos diga y comparta un último mensaje. Este mensaje para la maratona feminista radial. Nuestro abrazo a todas las compañeras. Y en particular ahí queremos saludar a las de la red Nosotras en el Mundo, que sí, hicieron un trabajo infernal e increíble para poder garantizar este esfuerzo. Sus saludos. Sí, un saludo a todas las mujeres que luchan, ¿verdad? Y yo creo que en estos momentos, frente a la oleada de neoliberalismo, más luchas y más resistencia. Ese sería como mi mensaje. Bueno, y no, solo decir que todas las compañeras asesinadas por este sistema no están muertas, viven en nosotros y van a caminar esta tarde y todas las luchas que siguen a la par nuestra. Arriba la que lucha. Un saludo también a todas las compañeras y también que si es que nuestro trabajo no vale que produzcan sin nosotras, que hoy paramos y que si no van a visibilizar nuestro trabajo, que produzcan sin nosotras. Gracias. Globalicemos la lucha. Globalicemos la esperanza también. Y la esperanza la estamos globalizando. Yo creo que una jornada como la de hoy, Paro Internacional de Mujeres, nos llena de esperanza. La lucha y la movilización el lunes de las y los docentes nos llena de esperanza, porque y también la de ayer, ¿no?, de las y los trabajadores, porque más allá de que es cierto que avanzan las políticas y la ofensiva de la derecha conservadora en muchos lugares de nuestro continente y otros continentes, también es cierto que con esto no están logrando desmovilizarnos, todo lo contrario. Uh-huh. Estamos logrando niveles de movilización y de organización, y tal vez lo que haya que pensar es cómo consolidamos la unidad. Recordando esto que nos decía Loana Berkins, que la revolución es ahora, ¿no? Sí, totalmente, que es ahora. Y yo quería también dedicar o mandar la fuerza para el pueblo mapuche, porque a principio de este año, en enero, sufrieron una represión muy grande ahí en el loft de resistencia, ahí cerquita de Esquel, y estuve ahí con muchas mujeres mapuches, niñas mapuches, que estuvieron contando las barbaridades que eso, un grupo de policías muy enorme, un operativo enorme en contra de comunidades que están ahí con su cuerpo defendiendo la tierra. Y quiero saludarlas especialmente porque, ¿sabes dónde sigue la maratona? Sigue en Chile. Sigue en Chile, sigue la famosa feminista local y la red de la red feminista y lesbofeminista de Chile y el Gualmapu. Así que para las chilenas, para quienes están allí y se van a hacer cargo de esta maratona feminista radial, mucha fuerza y ahí la seguimos, ¿no? Y la seguimos y sobre todo seguimos construyendo, como decíamos a lo largo del programa, este feminismo popular, este feminismo que camina las calles, este feminismo compañero que está al lado de nuestras hermanas cuando están luchando en los territorios, en cada uno de los lugares donde venimos enfrentando a las corporaciones transnacionales y las venimos derrotando en algunas cosas, como nos contaba Esther de Monsanto, pero también este feminismo compañero que está cuando una mujer decide abortar, decide sobre su cuerpo, quieren arrebatar, que nos quieren incluso hacer callar. No nos callamos, seguimos exigiendo el aborto legal, seguro y gratuito. Este es uno de los tantos ejes que hoy vamos a decir y nos parece importante ratificarlo cuando hay algunas decisiones judiciales que nos quieren hacer retroceder. Así que un abrazo, compañeras. Y vamos, y viva la lucha de las mujeres, de las trans, de las travestis, de las lesbianas, y viva la maratona radial feminista y el paro internacional feminista. Aprendiendo a volar. Un juego de barriletes pintando el horizonte. El fuego de la memoria encendiendo libertades. Aprendiendo a volar. Aprendiendo a volar.